aún no ha sido elevado a la Cámara. Proyecto que fue anunciado en marzo. Entonces, abril, mayo, no, disculpa, junio, ¿no fue 10 de junio que se presentaron? No. Sí, no, el anuncio se hizo en la apertura de sesiones ordinarias. Ah, cierto. Sí. Ahí lo hizo Alberto Fernández este anuncio. Entonces ya vamos 4 meses, se presentaron los otros dos y este último no se ha presentado, que es la protección, bueno, digamos, la legislación, porque para proteger hay que tener estructura sobre el gran litoral marítimo del Atlántico Sur, Sur Occidental de los argentinos. Bueno, la información que recibimos es que por un momento tienen miedo de que pasarse de largo en ser demasiado rigurosos con las multas que intentan aplicar algunos, y otros dicen, no, vamos a atacar a nuestros socios comerciales de España, de China o de otros países. Entonces están en esta situación, de que vamos a multarlos, pero no le vamos a dar un garrotazo para sacarlo definitivamente, se está evaluando. Al punto que sucede esto, que los chinos toman acciones absolutamente externas de la Argentina en nuestro, no en la zona exclusiva económica, exclusiva de la Argentina, sino en torno al Atlántico Sur, que los argentinos y los sudamericanos, me refiero a los uruguayos, los brasileños, no estamos tomando. Esta es una situación debe llamar al razonamiento de cómo puede un país absolutamente distante de la Argentina tomar acción en defensa de un recurso que nosotros no lo estamos haciendo. Esto da para realmente análisis muy profundo en la situación de debilidad que nos encontramos en Argentina, y ya no en la imposibilidad de tener los barcos para controlar, para capturar o para multar a aquellos que nos están robando, sino la incapacidad y la imposibilidad de nuestro Servicio Exterior de la Nación y de nuestras propias estructuras para hacer cumplir lo que necesitamos, que es la defensa absolutamente profunda de nuestra soberanía, que está en este caso en los recursos naturales. Daniel, te mandamos un gran abrazo, seguimos en contacto y volvemos a recomendar Agencia Malvinas, Agenda Malvinas, como para enterarse de todo esto. Y bueno, obviamente nos seguimos conectando aquí en Gráfico. Bueno, les comento que en los próximos días está prevista nuevas acciones del Observatorio Cuestión Malvinas de Tierra del Fuego, que me gustaría profundizarlo y comentarle hacia dónde marcha en este periodo con Gustavo Melella. Dale. Bueno, la semana que viene hablamos, dale. Muy bien. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo de Daniel Guzmán, Observatorio Malvinas, agendamalvinas.com.ar. Otra nota que está también hoy en este portal es que los británicos que usurpan las Malvinas anunciaron que a fin de mes van a dar inicio a un puerto nuevo. Es decir, que siguen construyendo, siguen ocupando. Me pasaban el otro día, otro veterano, me pasaba un mapa de la Argentina, un mapa bicontinental, pero donde todo el sur tiene la bandera inglesa. Y vos decís, pa, te pega, ¿no?, ver eso. La cruda realidad. O sea, basta de retórica y acciones, diría yo. 8:47, Manu Rivas, métale ritmo. ¿Qué pone ahora, verdad? Y obviamente una milonga. Recordamos que estamos en el Día del Payador, recordando al gran Gabino Ezeiza. Me parece además una buena ocasión, Luca, para reivindicar la negritud en Argentina. Nos ha dado próceres, músicos, combatientes. Gabino, un músico sin duda, además de un militante político, pero también hay que hablar del Sargento Cabral, claro. Hay que hablar de la madre de la patria, María Remedios del Valle, que bueno, fue nombrada capitana ni más ni menos que por el general Belgrano. Digo, lo afroargentino creo que es un capítulo que tenemos que revisarlo, porque nosotros le debemos mucho a la diáspora africana en Argentina, incluso toda América. Yo siempre soy de decir que la impronta africana en la América del Sur es un factor de unidad nacional, así que hay claves que nos unen, ¿no? Más. Cabral, soldado heroico, que hablaba en guaraní. Hablaban guaraní. Y así se comunicaba con el general San Martín. Gracias, Norberto Galasso, por enseñar esas cosas, porque, bueno, hay quienes más dicen que la madre de San Martín, que esto es lo que dice Chumbita, otro historiador, era Rosa Guarú, que en realidad aparece como la nodriza, pero dice, no, era la madre, es decir, que era hijo de una indígena. Entonces ahí ya te metes en un problema, digo, porque la historia oligárquica dice, no, ¿cómo? era de pura raza, ¿no? El padre era patria, no, él era claro. De los españoles. Bueno, uh-huh. Justamente hay que revisar la historia para poder debatirla. Lo que cuenta siempre Galasso es que las últimas palabras de Cabral fueron en guaraní. Y mirá, que así se comunicaba también con la tropa el general San Martín. Así que bueno, con esta introducción y siguiendo con la idea de los payadores, que ahora en un ratito nomás vamos a hablar de Gabino Ezeiza, ¿qué traes? Mirá, este te va a gustar, ¿eh? Vamos a escuchar a un cantor, un milonguero, llamado Carlos Ramón Fernández, él es de los Pagos de Dolores, acá en Provincia de Buenos Aires, y le dedica un tema, una milonga, a un paisano de Mercedes, muy conocido y bien a cuento del tema Malvinas, ¿eh? Vamos a escuchar un tema que se llama Y Vamos Poltro Nomás, hablando del héroe del Monte Dos Hermanas. Un saludo grande a todos los combatientes que nos estén escuchando. Gloria para los combatientes y vamos Poltro Nomás. Váyanse todos que yo me quedo. No tengo a nadie en la vida quien mantener. Yo le curo las espaldas y miles de ingleses se imaginan una tropa y él solo es. Y se escucha la metralla y ellos no saben que hay un murallón de un hombre solo y capaz. Y van pasando muy lentas las horas esas, son las más largas del mundo en la eternidad. Y vamos poltro nomás, que cada estampido es, con tu mensaje de fe, tiene olor a libertad. Y vamos poltro nomás, que Argentina en su momento te va a hacer un monumento al soldado más capaz. Y cuando quedó sin balas buscó el regreso. Y herido de tristeza su corazón, más herida todavía quedó su alma al ver flamear la bandera de rendición. Lleva una cruz inmensa sobre su pecho, la del valor en combate que se ganó. Luchó con sus compañeros y muchos cayeron en esa tierra que es nuestra, que lo parió. Y vamos poltro nomás, que cada estampido es, con tu mensaje de fe, tiene olor a libertad. Y vamos poltro nomás, que Argentina en su momento te va a hacer un monumento al soldado más capaz. Y vamos poltro nomás, que Argentina en su momento te va a hacer un monumento al soldado más capaz. De la gesta del gaucho Rivero a los combatientes del 82. De la resistencia de los 90 a la Argentina de hoy. Punto de partida. Con las patas en la fuente de la historia. Siete minutos para las 9 y le damos la bienvenida a Pablo Estorino. Él es secretario de Cultura del SATSAI, Sindicato Argentino de Televisión. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Lucas te saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lucas. ¿Cómo estás? Bien, bueno, hoy se están movilizando frente a Canal 13. Hoy estamos haciendo una convocatoria a las puertas de Canal 13, empresa del Grupo Carín, dueña de la mayoría del paquete accionario de Polka Producciones. La verdad que no nos gusta mucho hacer esta convocatoria en las circunstancias actuales, con el aislamiento social preventivo obligatorio y con la circulación de este virus, pero no nos ha quedado más remedio debido a la decisión del directorio reunido en asamblea la semana pasada de la empresa Polka Producciones, que ha tomado algunas decisiones particulares. Una de ellas ha sido la de dejar de pagarnos el salario a partir de este mes, o sea que los trabajadores de Polka no van a cobrar el mes de julio, no nos pagaron el aguinaldo y venimos cobrando los meses anteriores con sustanciales diferencias y el aporte fundamental, y digo fundamental y quiero recalcarlo porque si no es por el aporte del ATP, del gobierno nacional, no tendríamos para poner un plato de comida a nuestras familias. Y la situación es indignante porque es una situación extorsiva, es una situación a todas luces mafiosa. La empresa Canal 13 es controlante del 60% del paquete accionario de Polka, es el quien toma las decisiones, ha decidido no pagarnos los salarios, pero sí ha hecho un aporte de capital por parte de sus socios para que los trabajadores que quieran desvincularse de la empresa sean indemnizados, por lo cual nosotros planteamos que este no es un problema económico, porque el dinero está, sino que es un problema político. El dinero está para despedir a los trabajadores, para que los trabajadores se vayan a la calle, los trabajadores sobre los cuales se construyó durante 25 años esta empresa, de muchos éxitos, de mucho trabajo, de mucha capacidad técnica, artística, de compañeras, compañeros, actores, extras, y lo que nos produce es una indignación mayúscula, Lucas, una indignación mayúscula. El año pasado se estaban celebrando los 25 años de Polka con una fiesta increíble en su predio de Don Torcuato, que es gigantesco, con dos estudios enormes, remodelados, con una inversión económica importante, y dos días después de la pandemia, declarada el 19 de marzo, nosotros estábamos ya con problemas de cobro de salario. Decimos que es indignante porque la empresa nos dice que no nos va a pagar el salario, pero sí que tienen la plata para indemnizarnos y despedirnos, y esto se trata nada más y nada menos que de un objetivo, que es el modelo de producción audiovisual de la Argentina para los próximos años, en el cual ellos pretenden un sistema de producción con trabajadores que cobren, trabajen por proyecto, que trabajen 2-3 meses y el resto del año se queden en su casa viendo cómo hacen para vivir, contra el modelo que propone el Sindicato Argentino de Televisión, que es un modelo audiovisual industrial, con trabajadores a tiempo indeterminado, como dice la ley de contrato de trabajo, con 13 salarios al año. Es así como se venía manejando la empresa hasta hace muy poquitos meses. Una empresa que recordemos que en esta modalidad viene desarrollando 25 años de éxitos ininterrumpidos, con una capacidad técnica y artística formidable, vendiéndole producción a Fox, vendiéndole producción a Chevrolet, a Netflix. Y hoy se aprovecha de la pandemia, claro, como excusa. Eso te iba a preguntar, Pablo, que es lo que uno viene viendo no solamente en el gremio de televisión, que el gran empresariado, y acá estamos hablando de Manieto, ¿no? Uno de los que estuvo en la reunión con la comisión directiva de la CGT, ¿no? De parte de la AEA, que lo que ellos dicen, bueno, aprovechemos la pandemia para la reforma laboral que no se pudo desarrollar con el macrismo, es decir, que están empujando por esa reforma laboral. Es triste y espantoso, Lucas, nos pone y me pone la piel de gallina cada vez que lo nombro, porque hemos resistido estos furibundos 4 años de economía neoliberal y de un gobierno que atacó sistemáticamente a los trabajadores. Lo que no han podido conseguir en 4 años lo están intentando hacer en estos últimos 3 meses con la pandemia del coronavirus. Uh-huh.